tributista tuero, monotributista tuero, monotributista tuero, monotributista tuero, monotributista tuero, monotributista tuero. Y un pasito para atrás, y el verano sindical, y el recuerdo del amor carnal. Las semillas tiradas a un costado, caída, caída, barranco, barranco, amor. Barranco, barranco.